Vamos con el capítulo de la actualidad local. Nos centramos, como cada viernes, en la agenda cultural y del ocio de cada fin de semana. Y en concreto, hoy nos vamos a quedar con los amigos de Cineando porque arrancan un nuevo ciclo de películas denominado Las sombras de la guerra, desde hoy hasta el próximo 21 de junio, con un total de 5 proyecciones. Y la primera va a ser en concreto la proyección del documental El silencio de otros. Un evento que no solo va a conllevar esta proyección, sino que se va a poder contar durante ese evento con Paqui Maqueda Fernández. Ella es una de las protagonistas de este documental, que además es presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, y va a presentar su último libro, La cuerda. Y además hay que sumarle una exposición que, con este motivo, lo que es la proyección de este documental, pues está desarrollándose en el Instituto Los Remedios. Se trata de la exposición El ADN de la memoria. Así que, como ven, son diferentes citas que confluyen en torno a un gran evento que organiza, como decimos, Cineando. Uno de sus integrantes está ya con nosotros para comentarnos todos los detalles, Juan Carlos Castro. Además, enseguida hablaremos con la propia Paqui Maqueda. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Vamos a quedarnos hablando de la puesta en marcha de un nuevo ciclo como cada año, además, intentáis traer hasta nuestra localidad alguna persona relevante, alguna personalidad relacionada con el ámbito cinematográfico. Y dentro de esa apuesta, pues hoy vamos a poder contar con una de las protagonistas de un documental que, recordemos, además fue premiado como mejor documental en esa categoría en los últimos premios Goya, ¿no? Exacto, ganó el Goya al mejor documental y hace 4 o 5 días ha ganado el Platino como mejor documental en el cine, en el certamen de cine iberoamericano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en concreto no solo se trata de la proyección de este documental, sino que, como decíamos, se ha intentado reunir además con otra serie de iniciativas. De hecho, se va a poder contar con la propia protagonista y con la presentación de su último libro, La cuerda, junto con una exposición que puede verse estos días en el Instituto Los Remedios, ¿no? Exacto. Esta va a ser una actividad especial, como tú comentabas, porque lo normal es que proyectemos una película, pero en esta ocasión vamos a trascender más allá de lo puramente cinematográfico. Entramos también en el campo de lo humano, ¿no? Por la temática del propio documental. Y también es no es algo habitual lo que hacemos. Hemos invitado a Paqui Maqueda, que se ha ofrecido a venir a presentar el documental, y ella es una de las protagonistas. La veremos dentro del documental, pero también una protagonista, como has comentado, por pertenecer a la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla, es decir, ha luchado por una serie de derechos que estaban un poco olvidados, ¿no? Porque recordemos que El silencio de otros pues habla de esa lucha silenciosa de muchas personas, de víctimas del franquismo, que de hecho continúa a día de hoy, ¿no? Exacto. El documental está lleno de experiencias personales, ¿no? Y al contarnos estas personas protagonistas de esta temática, pues te ayuda a entender un poco los procesos de dolor que han vivido, ¿no? Los duelos, ¿no? Y que todavía no se han terminado de cerrar. El centro, ¿no?, del protagonismo de este documental, la recuperación de la memoria histórica, un proceso que en las últimas décadas se ha puesto en marcha, afortunadamente, en nuestro país, pero que todavía, desde luego, quedan muchas metas por conseguir, ¿no? Y es lo que demandan, además, las víctimas. Exacto, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Pero bueno, se ha dotado a esta familia de unas herramientas necesarias para salir de ese dolor, ¿no? Y transformarlo, en el caso de estas asociaciones, en una lucha por conseguir esa justicia o ese objetivo, que en realidad es recuperar a los suyos de alguna forma, ¿no? Aunque sea los cuerpos, ¿no? O saber al menos dónde están, tener un conocimiento. Quieren cerrar esas brechas de dolor que han soportado durante muchísimos años. De hecho, después lo comentaremos con Paqui Maqueda, pero creo que las grabaciones de este documental bueno, pues han seguido lo que es el proceso por parte de las víctimas, bueno, dentro además de lo que se denomina como la querella argentina, sumándose a ese proceso, a ese procedimiento. Uh-huh. Y bueno, pues las grabaciones han durado 6 años, creo. Sí, alrededor de 6 años se ve todo ese proceso de la querella argentina. Se ve también incluso el viaje que se tuvo que hacer a Argentina porque aquí no se le permitía, los tribunales no permitían por aquella ley al principio de la democracia, de la ley del olvido, pues que se pudiera poner esa querella, se tuvo que poner en Argentina, y se ve toda esa lucha de los componentes de las asociaciones de la memoria histórica. Una de las cosas que ellos pretenden es normalizar estas reivindicaciones, ¿no?, como algo justo. No es una cuestión de revancha, ni de venganza, ni de odio, simplemente pues una cosa que ellos consideran justa, que es recuperar a los suyos, ¿no? También aparece una figura muy importante en el documental, que es el abogado Carlos Slepoy. Este señor, pues, toda su vida la ha dedicado a la lucha, ya falleció, murió en el año 2017, el documental está dedicado a él, pero toda su vida la ha dedicado a este tipo de lucha, ¿no?, de conseguir una serie de derechos y de justicia hacia las víctimas de las dictaduras, ¿no? Un documental dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, ¿no? Sí, Robert Bajar es el primer trabajo que hace como director, pero Almudena Carracedo en el año 2007 se hizo otro documental sobre las trabajadoras en Estados Unidos, las emigrantes, ¿no?, las que en realidad no tienen ningún derecho y trabajan en los talleres clandestinos de ropa en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que ella ya tiene una experiencia, esta directora. Pero Robert Bajar es su primer trabajo como director. ¿Cómo se fragua, ¿no?, este evento, y que finalmente haya podido estar por aquí Paqui Maqueda, que vaya a estar, ¿no?, en el día de hoy, viernes? Pues fue una casualidad. La misma noche de los Goya, Ana García, una profesora del Fernando Gavilán, estaba en Sevilla. Ella pertenece a distintas asociaciones que coincide con otros miembros de la Asociación de Memoria Histórica de Sevilla. Coincidieron, lo hablaron. Ella, como también es miembro de Cineando en Ubrique, les comentó la posibilidad de venir aquí a proyectar su documental. Estuvieron encantados desde el primer momento. Hemos estado hablando durante estas semanas. Nos propusieron poner también la exposición de la ADN de la memoria. Y por supuesto, pues presentar también el libro La Cuerda, que de forma novelada pues nos cuenta unos acontecimientos también ocurridos en aquellos años 36 y 37, que fueron tan horribles, ¿no? Pero lo hacen de forma novelada. Hoy Paqui Maqueda pues nos comentará todos esos detalles de su libro. Es que he dicho mañana porque es que mañana, sábado, también tenemos otro acontecimiento cultural. Pues todo ello, insistimos, tanto la proyección de este documental como la presentación de ese libro, La Cuerda, con una misma temática, a la que se une la exposición que estamos destacando, que se puede visitar en el Instituto de los Remedios, el ADN de la memoria, ¿no? Sería la otra de las iniciativas. Sí, son unas 36 fotografías de familiares de represaliados en la dictadura, y cuentan con cada fotografía va una leyenda donde explica un poco el dolor de estas familias, ¿no?, o la reivindicación en algunos casos de estas familias, ¿no? Y bueno, pues como comentabas al principio, nada mejor que este tipo de iniciativas para normalizar lo que, exacto, de hecho no puede ser de otra manera, normal y justo, ¿no?, que se lleva adelante, ¿no? Una de las palabras que a mí me gusta de este proceso es la normalización, tú lo comentas, normalización. No es nada extraordinario lo que se pide, sino es normalizar una situación que han vivido muchas familias. Paqui Maqueda habla que solamente en Andalucía hay 22.000 represaliados, ya es una cifra importante. Y como comentaba, estos procesos lo han pasado ya otros países, incluso Camboya, ¿no? Es decir, que no tenemos que decir países tan cercanos, en europeos, han sido procesos que han sido necesarios, ¿no? Para normalizar, vuelvo a repetirlo, ¿no? Sí, y ahí queda ese dato que es muy triste, que España sea el segundo país por detrás de Camboya, en mayor número de personas desaparecidas, ¿no? Sí. Parece. Sí, también un pequeño documental de unos 20 minutos que hemos puesto en nuestro blog, donde Paqui Maqueda explica un poco el proceso tanto del documental como de lo que ella ha estado haciendo junto a sus compañeros de la memoria histórica, ¿no? De la Asociación de la Memoria Histórica. Y algo que además nos toca muy de lleno, porque bueno, pues todos conocemos, ¿no? Evidentemente, de los hechos en el Marrufo, también informamos en su momento, y fue además uno de los una de las primeras iniciativas muy valientes en ese sentido, cómo se recuperaron los restos de las personas fusiladas, muchos de ellos ubriqueños, en el cementerio del Bosque. Exacto, sí. Y bueno, pues son distintos pasos que también desde nuestra localidad se ha contribuido a dar en torno a la recuperación de la memoria histórica. Exacto, y yo conozco a familiares de ese proceso, ¿no? Y la verdad, la tranquilidad que ellos tienen ahora, ¿no? Y no buscaban. Yo, una de las cosas que notaba es que no había odio, no había. No hay revanchismo. Me llega gente muy cercana a mí, ¿no? Entonces yo lo que veía era eso, que simplemente lo que querían era normalizar ese proceso, cerrar ese luto, ¿no? Que durante tantísimos años habían llevado. Por lo tanto, este documental, aparte de ser una lección de historia, también es algo necesario. Pues nos vamos a quedar enseguida hablando con Paqui Maqueda, pero antes, si te parece, Juan Carlos, podemos comentar otro evento que también tenéis previsto para estos próximos días, ¿no? Exacto, mañana sábado, también a las 8 en el auditorio del Instituto de los Remedios, pues tenemos un concierto de guitarra clásica de uno de los profesores de la Escuela de Música, Francisco José Lucas. Ese evento sí vamos a dar un donativo de 3 euros, pero porque ese donativo va a la asociación Dame Tu Mano. Pues también a tener en cuenta, lo hemos comentado por aquí, lo hemos también a través de las redes sociales, hemos dado información al respecto, así que aparte de lo que es la iniciativa cultural, desde siempre también, ¿no?, os implicáis en ese sentido, en el ámbito solidario. Sí, cada vez que alguna asociación nos ha pedido algún tipo de colaboración, hemos estado ahí, ¿no? Pues antes de, como decimos, quedarnos con Paqui Maqueda, insistir que, por tanto, en el día de hoy, con esa proyección de el documental El silencio de otros, arranca el ciclo Las sombras de la guerra. Coméntanos. Sí, como todo nuestro ciclo van a tener 5 películas, empezamos esta misma tarde, como comenta Juan Carlos, con El silencio de los otros. Después tenemos una semana de descanso, pero es porque en el instituto pues es la graduación de los de segundo de bachiller. Pero el 31 de mayo ponemos un gran clásico de William Wyler, que es Los mejores años de nuestra vida, del año 46. El 7 de junio ponemos Alemania año cero, un clásico de Roberto Rossellini. 14 de junio, Quemado por el sol, de Nikita Mihalkov. Y como las películas todas son de temática triste, pero interesantísima y necesaria, pero queríamos terminar la temporada y el ciclo con un divertimento, y no es otro que un clásico de Billy Wilder titulado 1, 2, 3. Pues son las películas que integran este nuevo ciclo. Me decía Juan Carlos que bueno, en torno a medio centenar de personas van acudiendo, sí, a las distintas citas que planteáis. Recordamos que se trata de bueno, proyecciones gratuitas y, exacto, que cualquier, sí, persona pueda acudir, ¿no? Sí, me gusta siempre repetirlo, es gratuito y abierto a todos. Siempre decimos a todos los de Ubrique, pero bueno, también nos llega gente de Arco, de Prado de Rey, de Villamartín, es decir, todo el que vaya, encantado de atenderle. Dicho lo cual, nos vamos a quedar ahora sí con Paqui Maqueda, como decimos, una de las protagonistas de este documental. Y ahora sí, creo que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla y, como hemos comentado, protagonista de este documental El silencio de otros. Paqui, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bienvenida, por supuesto, también esta tarde-noche a nuestra localidad. Has querido, bueno, pues has recogido el guante, ¿no?, de la invitación que te hacían por parte de Cineando. Sí, me parece una iniciativa preciosa y yo encantada, y a los pueblos, porque bueno, porque hay que llevar eso a los pueblos y a la gente de pueblo, pues todos los mensajes de memoria histórica, por supuesto, que es lo que yo puedo llevar, ¿no? Así que encantadísima de participar en esta iniciativa. Además, en una zona, en nuestra localidad, donde se han puesto en marcha además diversas iniciativas en ese sentido, porque bueno, pues como toda la geografía nacional afectada, pero en nuestro caso además también en puntos como bueno, muchas víctimas fueron enterradas en el cementerio del Bosque, en el Marrufo, en nuestro entorno, y también es una zona especialmente afectada. Lo sé y conozco el sufrimiento y los años también de lucha de las víctimas organizadas en colectivos de familiares y bueno, el dolor que provocó y la herida abierta todavía la represión y la matanza franquista, ¿no? Y sé que eso, que es una zona muy castigada, pero también sé que es una zona organizada y bueno, que ahí está, ¿no? Que ha abierto fosas, que ha enterrado dignamente a la gente y que bueno, que está ahí luchando por la memoria, ¿no? O sea que yo creo que en Andalucía se da ese fenómeno, que hay un músculo asociativo muy importante, quizás porque la represión fue durísima, también el movimiento memorialista ahora pues eso tiene un músculo potente, ¿no? Y de eso pues yo me siento muy orgullosa, la verdad, que mi tierra esté en pie, ¿no? Pues te está escuchando también Juan Carlos Castro, sí. Con quien estamos conversando sobre este todo este ciclo. Sí, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Paqui. ¿Qué tal? Encantada, gracias por traerme hoy. Pues como decimos, una película documental, lo comentábamos con Juan Carlos, que recibió, ¿no?, el Goya en su categoría, en estos premios Goya 2019. Imagino, Paqui, que muy satisfecha de la repercusión, por tanto, que ha supuesto en esa lucha por la memoria histórica, ¿no? Sí, mucho orgullo, mucha emoción también de recibir este premio, porque hasta ahora nosotras, la película y las víctimas, por supuesto, habíamos recibido pues desde la Berlinale, ¿no? Hace en febrero, hace un año, bastantes premios internacionales, tenemos como unos 30, ¿no? Pero claro, recibirlo en tu tierra de la categoría y de lo que supone los premios los Goya, pues han sido para nosotros un acicate, ¿no? Nosotros, para nuestra lucha y nuestra organización, ¿no? Nosotras siempre decimos que los premios son razones para seguir en la lucha, para continuar, para tener la bandera bien alta. Y en este caso, para sentirnos orgullosas de que la memoria histórica sea en la agenda de este país, pues esté un día sí y otro no en la primera plana, ¿no? Entonces, nada, mucho, mucho orgullo, sí, señor, sí. De hecho, Juan Carlos recordaba, ¿no?, que hace unos días ha llegado el último premio platino en el certamen de cine iberoamericano. Estamos alucinando, ¿no? El premio platino, ¿no? Sobre todo el director y la directora, que han dejado 7 años de su vida ahí pegados a las víctimas, han hecho un recorrido, porque la película efectivamente es un documental, y han grabado, bueno, yo de Almudena, que es la directora, puedo decir que era una mujer pegada a una máquina, ¿no?, a una cámara, ¿no? Entonces, para ellos estos reconocimientos suponen algo que ellos ya venían con un Emmy, hay que decirlo, es una pareja de cineastas, de documentalistas muy implicados socialmente. Ya venían con una película muy bonita, con un documental también sobre la inmigración en Estados Unidos, y bueno, y esto, pues imagínate, ¿no?, otro premio de estas características y tantos que tenemos, pues nada, le afianzan en el camino de la lucha social, ¿no? Se dice pronto, ¿no?, 6 años de grabación, lo que ha supuesto que, como comentabas, ¿no?, os han acompañado en todo el proceso, que todavía sigue abierto. Sí, no, ellos dos han estado en reuniones, en post reuniones, cuando teníamos que brindar si había algo positivo por parte de la jueza argentina. Han estado en declaraciones, por supuesto viajaron con nosotros, con la delegación de 30 españoles y españolas que fuimos a interponer la querella en el año 2013, en diciembre de 2013, venían con nosotros. Yo siempre recordaré una anécdota de un lugar donde fuimos a bailar tango y a ver cómo era aquello, ¿no? Porque fue una semana súper, súper llena de actos, súper de reconocimiento por parte del pueblo argentino y de las instituciones argentinas, que nos dieron voz y nos dieron el espacio que se nos niega aquí en el Estado español, ¿no? Y fuimos por fin a tomar, a ver cómo se bailaba tango y tal, y Almudena se estaba quedando dormida, era ya de noche, ¿no? Estaba quedando dormida, pero quería grabarnos pues bailando un tango, ¿no? También, ¿no? O sea, es insaciable esta mujer, ¿no? Nos ha perseguido, nos ha... Y ha quedado... Son 450 horas de documental lo que ella tiene grabada. 450 en hora y media. O sea, que imagínate, ¿no? Lo tiene casi todo, ¿no? Así que... Muy bien, muy bien. Paqui, como sabes, nosotros nos dedicamos a proyectar películas, ¿no? Pero en este caso estamos muy orgullosos porque va a trascender más allá de lo puramente cinematográfico nuestra actividad, y estamos pues exultantes de alegría porque tú vengas y nos presentes y nos hables de toda esta experiencia, ¿no? De toda esta normalización. Y el hecho de que ganen los tantos premios pues hace más visible vuestra labor, ¿no? Cosa que también nos encanta. Hay un personaje, Pues, mira, yo también estoy encantada, la verdad es que, bueno, mi padre siempre dice, desde que la Berlinale tuvimos el primer premio, ¿no?, que salimos y tal, que me parezco a Álvaro de la Piqué, ¿no?, que voy, llevo un año y medio yendo a todo sitio, ¿no?, parte de Europa y por supuesto, pues el Estado, ¿no? Y a mí es que me gusta, quiero decir, me gusta el encuentro con gente a la que tú, porque yo sí voy a Ubrique para visitarlo, pero claro, yo quiero ir con la película, debatir con la película, y eso es una posibilidad que, bueno, es un instrumento de la película que nos da, ¿no? Las visitas son súper interesantes, los encuentros con la gente. Es una película, supongo que la habéis visto, ¿no? Es una película que necesita digerirse, o sea, se ve, necesita respirar y digerirse. Y si las personas que acompañamos a las proyecciones podemos facilitar y gestionar de alguna manera esa digestión, pues yo es que me siento muy bien haciéndolo, ¿no? Porque claro, de lo que puedo hablar es de cómo sea, de cómo lo hemos hecho, ¿no? De cómo hemos vivido la película, ¿no? De tantas anécdotas, de tantas emociones, de tantas actividades que hemos hecho desde dentro, ¿no? Y bueno, y por supuesto de la experiencia, yo llevo 14 años en primera línea, ¿no? En temas de memoria histórica, ¿no? Y si esto lo podemos contrastar con las personas que la ven, llorar con la gente que la ve también, porque es una película que, bueno, que duele un poquito, ¿no? Y después pues afirmar con la gente que vamos en el buen camino, ¿no? Pues esto me parece genial, ¿no? Y si es un pueblo como Ubrique y una sierra como la de Cádiz y en mi pueblo andaluz, pues nada, allá con el Bau de la Piqué donde me lleven, ¿no? Donde pidan que vayamos. Y nosotros encantados. Mira, hay un personaje del documental que es Carlos Slepoy, al cual habéis dedicado el documental, que a mí un personaje, he leído en estos días sobre él, pues me ha fascinado. Y claro, también me imagino que a vosotros. Carlos Slepoy es una figura, mi libro está dedicado a Carlos Slepoy, mi libro de la cuerda, que también vamos a hablar mañana de él, ¿no? Está dedicado a Carlos, porque Carlos es, y yo digo siempre que es, ¿no?, una figura para nosotros que ha sido fundamental, ¿no?, en la punta de lanza de la querella argentina. Era un hombre con muchísima iniciativa, con mucha claridad de idea, con un gran abogado, por supuesto, ¿no?, y un gran jurista, y después era una persona alegre, positiva, súper convencido de que íbamos a ganar. En ese sentido, pues la verdad que lo echamos muchísimo de menos como persona, como compañero, como amigo, pero está ahí presente, ¿no? Está presente, muy presente en la película, está presente en mi libro y está presente en cada una de las iniciativas que hace la querella argentina, ¿no? Y bueno, siempre está, era una persona muy especial, o es una persona especial todavía, ¿no? Paqui, ¿qué le dirías? Estamos hablando de lo importante, ¿no?, que este tipo de trabajos para normalizar lo que debería serlo, desde luego, desde hace ya muchísimo tiempo. Pero ¿qué le dirías a las personas que, bueno, pues se hablan de que hay que pasar páginas, de no reabrir heridas? ¿Qué dirías ante esa falta de comprensión? Bueno, las heridas están abiertas, es que, y la página no hay que pasarla porque hay que leerla. Yo no sé cómo lee la gente, pero yo leo los libros pasando páginas, y las heridas se curan, pues eso, cuando se curan, cuando se cierran, ¿no? Entonces, por democracia, por dignidad, por una cuestión de derechos humanos. Mira, ayer estuve yo en una, dando una charla a chicos de, y a chicas de cuarto de ESO, muy interesante, aquí en Sevilla, en un pueblecito en Castilleja, y les hablaba de eso, ¿no? Yo les decía, mira, yo vengo aquí a hablar de derechos humanos. Yo no vengo a hablar, bueno, por supuesto, de rencor, ni de odio, ni de abrir heridas, porque eso, ese es un discurso que no nos corresponde a nosotros, ni siquiera defenderlo, sí. O sea, ni siquiera combatirlo, sino que son otros intereses los que se ponen en la mesa cuando se habla de eso, ¿no? Nosotros venimos a hablar de derechos humanos, de solucionar un problema que lleva ya 80 años existente en un país cuya democracia está ya asentada en unos valores que no hay que decir, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que venimos a hablar es de normalizar una cuestión de memoria histórica, de sacar a la gente de las cunetas, de enterrarlos dignamente como la familia establezca, de eliminar los símbolos fascistas que todavía hoy avergüenzan las calles, ¿no? Y eso es tremendo, eso es doloroso para las víctimas, eso es insultante. Todavía no defendemos por ello la ley de memoria histórica, que es una ley que se hizo, que apenas tiene 2 años y que aún está vigente, a pesar de que la ultraderecha amenaza en quitarla, ¿no? Y lo que queremos es mirar al frente, pero sabiendo de dónde venimos. De dónde venimos, porque bueno, ya se dice, ¿no?, que los pueblos que no conocen la historia pueden repetirla, ¿no? Entonces no repitamos esta trágica historia, recordando lo que pasó y, bueno, poniendo nuestras manos ahora mismo en solucionar este grave problema, ¿no? Andalucía tiene más de 50.000 víctimas en cunetas. Somos el segundo país después de Camboya con más, ¿no?, con el número más alto de desapariciones. En cada uno de los pueblos de Andalucía prácticamente hay una fosa común. Sigue habiendo símbolos por la calle, sigue habiendo libros que niegan lo que pasó, ¿no? La gran matanza fundacional del franquismo, ¿no? Todo esto tenemos que arreglarlo y lo arreglaremos como lo arreglamos todo, con sentido común, con sensatez, con tranquilidad, con cooperación, escuchando a la gente de cada pueblo, viendo alternativas. O sea, se puede hacer perfectamente y yo no tengo ninguna duda que lo haremos. Seguro que sí, y además, como comentamos, contribuye desde luego y mucho este tipo de trabajos, por ejemplo, el silencio de otros. Y además, como comentaba Paqui, bueno, pues vas a presentar tu último libro, La Cuerda, ¿verdad? Sí, se llama La Cuerda. Es una ficción, pero basada en hechos reales. Claro, cuenta la historia de 6 personas que van deambulando un amanecer entre olivares, y son 6 personas unidas con una cuerda, a la que van a fusilar, ¿no? Van a asesinar, ¿no? Entre ellas 2 mujeres, porque la represión en las mujeres existió, distinta a la de los hombres, y fue durísima, por cierto, ¿no? Estas seis personas van pensando en lo que yo he supuesto que una persona puede ir pensando antes de ser asesinada, ¿no? Y los acompañan 2 falangistas, un sacerdote y un señorito del pueblo que va, bueno, pues señalando el camino entre los olivares, ¿no? Sí, es ficción, pero tiene 2 historias reales, ¿eh? La historia de un alcalde que se llama Cayetano Roldán, que vivía en San Fernando, y la historia de Ana Linero, la niña de Pavón, que es una señora que fue asesinada embarazada de 9 meses en un pueblecito también de Sevilla, ¿no? Yo he ficcionado los demás, y esto incluso, porque claro, yo no sé obviamente lo que ellos pensaban, ¿no? Ana o Cayetano, ¿no? Y es la necesidad, obedece a una necesidad mía de darle voz a toda esa historia con la que yo llevo, que llevo escuchando, que he guardado en mi corazón, que están ahí filtradas, no fijadas de alguna manera, ¿no? Y es la necesidad de darle voz a las víctimas, ¿no? Sí. y bueno, ese es el libro, por eso se llama La Cuerda. Pues también se va a poder contar con la presentación, como decimos, de ese libro. Y bueno, pues agradecerte, Paqui, que nos hayas acompañado. Lo cierto es que, bueno, pues son pasos en un proceso, por supuesto, todavía abierto. Hay muchísimo que hacer, se ha hecho mucho, pero aún más no queda para que también en nuestro país se lleve adelante y no haya que marcharse a otros lugares como, en este caso, Argentina, ¿no? Para desarrollar procesos como el que estamos viendo, ¿no? Sí, hay, nosotras siempre decimos que hay tres pilares básicos en el derecho internacional, a los que la causa de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes franquistas, están acogidas, que los tres pilares son la verdad, conocer la verdad, hacer justicia a las víctimas y reparar la memoria de estas, ¿no? Y esos tres pilares, tarde o temprano, este país entenderá que lo tiene que hacer también. Yo siempre digo, ¿no?, que las personas que estamos en esta causa lo hacemos por dos cosas fundamentales, ¿no? Una es por amor a nuestros familiares, por supuesto, porque no los olvidamos, a pesar de que haya habido una política para que se olvide lo que pasó. Nosotras no hemos olvidado a nuestros familiares, por lo tanto, por amor estamos donde estamos, y por un deber también de patria, ¿eh?, porque también hacemos patria, aunque no llevemos, o yo no lleve la bandera en una muñeca, ¿no? La bandera española no lo necesito, ¿no? Mi patria es mi gente, y mi patria es también ese puñado de hombres y mujeres que están en cuneta, que están ahí porque fueron fieles a la Segunda República Española. Y bueno, y por amor y por deber, pues ahí estamos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que vamos para adelante, ¿no? Juan Carlos, no sé si... Sí, algo más yo, que... Paqui, ya esta tarde te agradeceré todo lo que vas a hacer por nosotros y, por supuesto, usando una de tus frases, ayudarnos a leer una página de la historia de España que se había quedado sin leer, sí, ¿no? Gracias. Muy bien. Pero también hoy yo tengo que agradeceros, ¿eh? De verdad que hayáis pensado en mí y que yo vaya allí y os acompañe, para mí también es un honor, ¿no? O sea que es mutuo, ¿no? Es una compañía mutua, ¿no? Gracias. Pues ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos como integrante de Cineando y a Paqui Maqueda, una de las protagonistas de este documental que además nos va a presentar su libro La Cuerda. Lo dicho, muchas gracias. Vale. Nos vemos esta tarde, salud. Saludos. Gracias.